Estimados alumnos, comenzamos la segunda etapa de la primera parte. Os recuerdo, de todas formas, que los materiales anteriores permanecerán abiertos hasta el final del curso. En esta segunda etapa, además de esta grabación, encontraréis las primeras baterías de test. Pensar bien las respuestas, ya que algunas preguntas efectivamente han sido redactadas intencionadamente de forma un tanto, digamos, no demasiado clara. Como material adicional, se presentará un vídeo tutorial de un programa de trabajo colaborativo online, es decir, un recurso que posibilita el trabajo en equipo entre personas que se encuentran en ubicaciones diferentes. Es cierto que cada vez se utilizan más este tipo de herramientas. El que aquí se presenta es Wigio. Yo lo utilizo normalmente, es libre y francamente para mí hasta ahora ha sido más que suficiente. Terminaremos esta segunda etapa con una valoración vuestra de toda la fase 1. En definitiva, disponéis de una semana para terminar esta etapa 2. Verdaderamente no tendréis que hacer un esfuerzo importante, aunque os aconsejo vivamente estar concentrados a la hora de hacer los test. De momento nada más. Ánimo y seguimos en contacto.